llorar, porque te amo y yo por siempre te voy a amar. Te necesito aquí a mi lado, porque yo estoy enamorado de ti, solo de ti. Te necesito aquí a mi lado, porque yo estoy enamorado de ti, solo de ti. Porque te amo y yo por siempre te voy a amar. Te necesito.